que se llama la amala, amala, amala. No la desprecies y llámala, amala, amala, amala. No la desprecies y llámala. Esa mujer es bella, no le tienes que hacer mal. En vez de un maltrato, tú la tienes que besar. Esa mujer es divina, por fuera es un monumento. Y si la mira bien, es linda y bella por dentro. Ámala, ámala, ámala, no la desprecies y llámala. Ámala, ámala, ámala, no la desprecies y llámala. Llama toda la atención. No merece hacerle daño. Es un pecado al corazón.